Hola, soy Oscar Mulero y esto es un saludo para Industrial Coopera Color. Sessions by Industrial Coopera. We'll be right back. Industrial Capella on Tala. Yeah. Industrial Coopera en Color. Coopera en Color. Un nuevo concepto de radio. De radio. Real Copera. We'll be right back. Industrial Coopera en Color, a new radio concept. Thank you. www.cd.net.

la producción, industrial de Opera y la radio Color. Hola, soy Mark Broom. Un saludo para Industrial Copera on Cala. We'll be right back. Sessions by Industrial Coopera. Una producción industrial de Opera y la radio en color. Soy Oscar Mulero y esto es un saludo para Industrial Coopera, Color. feel the motion. World in motion. Industrial Coopera en color 87.7. Industrial Coopera en Color. Coopera en Color. Un nuevo concepto de radio. De radio. Mejor música la encontrarás en Industrial Coopera, en Color. We'll be right back.

color, color, only for you, only for you, from Industrial Coopera.